¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos al boliche. Muchísimas gracias. ¿Cómo están ustedes ahí en la radio de la EBE? Bien, estamos muy bien. Muy bien. Esta tarde de otoño. ¿Qué tomás? Fresquito, pero con sol. ¿A qué te invita? Sí, efectivamente, sí. Mirá, me parece que entro al café, pido un buen café, pero un poco regado con coñac o con ron adentro, ¿no? Bueno. Y me quedo con el café regado. Muy bien. Nadie se da cuenta, por otra parte, así que estamos que no. Lo haces durar. Así es. Juan Carlos, ¿dónde estás poniendo la mirada en estos días de la política, en estos días del gobierno de Javier Milei, en la oposición? ¿Dónde estás poniendo el acento? Mira, creo que estamos en un escenario en el que, bueno, está coexistiendo una suerte de, yo no sé si decir crisis, de desequilibrio del proyecto del gobierno, que tuvo como epicentro el fracaso del 25 de mayo, del pacto. ¿Por qué digo fracaso? Porque no era un evento más como se lo imaginó, sino que pensaban hacer un gran lanzamiento político, rodeado de gobernadores, rodeado de diputados, legisladores, dirigentes de todo tipo, con una ley base, principal, aprobada por el Parlamento. En fin, y nada de eso pudo ser, se terminó en un pequeño acto con la plaza por la mitad, solo, sin nadie, en fin, solo con el anfitrión y con la sensación amarga del fracaso en el Parlamento. O sea que ahí hay un retroceso, un problema, y los problemas en el gabinete, en este gobierno y en todos los gobiernos, no son por dos éxitos. No son por dos logros, sino porque hay agrietamientos, dificultades y fracasos. Eso por un lado, ¿no es cierto? Y creo que no hay que aceptar la explicación de que todo esto es los cambios y las crisis es por algún problema de carácter operativo, como suelen decir muchos editorialistas del domingo, o por la ineficiencia en la gestión, o por los exabruptos del presidente, que a veces los abandona y a veces vuelve, sino creo que también hay una resistencia importante, por más que todavía sea dispersa en la sociedad, desde todas las grandes marchas, que no hace falta recordarlas, los episodios de Misiones es emblemático, aunque solamente todavía es en una provincia, pero es emblemático, y bueno, y el tema del Parlamento, que no lograron ni siquiera fuerza del látigo del presupuesto, que es un látigo muy muy doliente, porque si no tenés la plata no podés pagar los sueldos. Sin embargo, está empantanado, más allá de si sale o no sale, y o sea que hay un escenario, yo diría, bastante abierto de crecimiento de la tensión y de la confrontación. Queda entonces, por un lado, reiterar que el establishment lo sigue apoyando porque está esperanzado, muy particularmente que en el RIGI, y bueno, y una parte de la sociedad que sigue teniendo expectativas en que si bien las cosas no van bien, bueno, cree que el gobierno todavía tiene que corregir los errores de los anteriores gobiernos. Y en lo económico, Juan Carlos, ¿dónde estás poniendo la mirada? Mira, vos tenés por un lado un escenario de crecimiento fuerte de la recesión. Alguien podría decir, eso es deliberado. Sí, es deliberado, pero las consecuencias sociales son enormes, no hace falta describirlas, y en el aparato productivo también son enormes, ¿no? Todo el tejido industrial está con guarismos malísimos, incluyendo algunas ramas de las grandes corporaciones. Empezó a haber tensiones en el tema cambiario con esto del dólar, que lo controlaron, aunque tuvieron que hacer algo que está fuera de su doctrina, que es salir desde el central a vender billetes. Que de hecho, dijeron, ahora hoy subió un poquito, no mucho, pero bueno, parece haber encontrado un nuevo piso, digamos, ¿no? Claro, como un 10-12% más de lo que había hace 15 días, pero bueno, está claro que hay un frente de tensión. Eso es porque tampoco se verificó que iba a entrar una gran cosecha, que se iban a liquidar y que iba a haber una lluvia de dólares contrastante con la del año pasado. Tal evento tampoco ocurrió. La ayuda del Fondo Monetario y de los inversores extranjeros, esos tipos son mezquinos, y además en la Argentina vienen ya hicieron el famoso los 45.000 millones a Macri. Entonces también en la macro están complicados. Ellos están esperanzados en que van a bajar la inflación, o sea que los precios siguen subiendo, pero menos que antes, y eso va a generar, una expectativa. Bueno, no sé, es posible que eso ocurra, pero yo veo una situación cada vez más tensa, te digo la verdad. No veo que el proyecto del gobierno, para hacerlo más, ¿cómo te diría? Uno no puede decir que es objetivo porque no lo es, pero tratando de ser, de tener una mirada que no sea solamente determinada por los deseos políticos, francamente lo veo complicado al gobierno desde todo punto de vista. Pero a ver, ¿no? Juan Carlos, ponete un poco en la lógica, no te pido que te pongas en el lugar, pero tomando sí. La lógica del propio gobierno, Milei dijo, la verdad que no necesitamos la ley bases, son reformas estructurales, no necesitamos la ley bases para seguir la marcha del día a día y de la gestión. Entonces quiere decir que cuando Milei está pensando en el ingreso de dólares para eventualmente levantar el cepo, que el levantamiento del cepo dispare la inversión y eso genere un rebote de la economía, no estaría directamente atado a la ley bases. Capaz que sí, no lo sé. Entonces estará pensando en la cosecha. Bueno, la cosecha efectivamente no hay una liquidación en términos históricos de los periodos similares. Salteemos la sequía, ¿no? Que fue una catástrofe del año pasado. ¿Dónde está el punto de quiebre en la lógica del gobierno? Sé que te estoy pidiendo mucho, pero en la lógica del gobierno, ¿cuál es el punto de quiebre para eventualmente encabezar el rebote? Bueno, primero, una cuestión que vos decís que dice el presidente. Lo que dice el presidente de la ley base se choca totalmente con la realidad de ellos, no con la nuestra crítica, no con la mía crítica. ¿Por qué? Decir, la ley base no me importa porque igual lo voy a seguir adelante, como dice él. Es más, dice, me importa tres carajos que el Parlamento vote una ley de financiamiento de la educación. Sí. No se compadece con que él el primero de marzo, en la apertura de la Asamblea Legislativa, planteó el 25 de mayo el pacto sobre la base de que debía salir una ley de gran trascendencia como era la ley base. Ahora dice eso porque fracasó, porque no lo logró. No, lo decía, está bien, entiendo, igual lo empezó a decir cuando se le empezó a complicar, ¿no? No es solamente lógico, ahora. Lógico. Entonces inventa otro discurso que ya empieza a ser muy reiterado. A mí no me importa. Bueno, se juntaron 1 millón de personas en defensa de la educación pública. A mí no me importa. Van a hacer una ley del Parlamento para financiar la educación pública. Me importa tres carajos, la voy a vetar. Yo vengo insistiendo que esa argumentación es de una fragilidad enorme y cada vez va a ir desacumulando en la sociedad y va a ir desacumulando poder. Ahora, ¿qué le queda si no sale la ley base o si sale tan restringida como que no tiene nada que ver con lo que ellos soñaron, con lo que ellos imaginaron y yo diría lo que necesitan, ¿no? Bueno, van a seguir adelante. Claro, que es lo que él dice, yo voy a seguir adelante, solo que va renunciando a tener más legitimidad política, o sea que se la vote el Parlamento. No me la vote el Parlamento, voy a gobernar por decreto, o voy a desguazar Aerolíneas Argentinas, si no la puedo privatizar, la voy a hacer pelota todos los días, echando personal, vendiendo rutas, etcétera, etcétera. Pero todo eso es un proceso de deterioro, ¿cierto? Yo no digo que no lo va a intentar hacer si no se le vota la ley base. Va a tratar, no sé cómo va a ser con el RIGI si no se lo vota, no se lo restringen. No sé qué va a hacer con el impuesto a la cuarta categoría o con el blanqueo. En fin, porque muchas de esas cosas requieren de una ley y algunas otras la hará de facto. Pero lo que está difícil imaginar desde la lógica del gobierno, cómo van a ir resolviendo su proyecto, por supuesto haciendo abstracción del conflicto social y político. Claro, ¿no? Que sí. Eso es ya demasiado teórico, hacer abstracción del conflicto político en cualquier lado y mucho más en la Argentina, ¿no? La última, Juan Carlos, hablamos con Agustín Rossi hace un rato nada más, y entre otras cosas, un poco vinculado a la expulsión de Posse de gabinete, por la experiencia que él había tenido como jefe de gabinete. Pero después, hablando más de política, dejó una frase que me parece interesante, o nos parece interesante, que es: no se puede enfrentar a la ultraderecha con moderación. Quería preguntarte si estás de acuerdo y eventualmente cuál es la agenda que se construye a partir de ahí, porque lo que ha venido ocurriendo en los últimos tiempos es que la moderación apareció como condición para juntar mayorías y ganar una elección, digamos, ¿no? Sí, a mí me simpatiza y es interesante, porque en términos generales no creo en proyectos progresistas, o sea, de transformación social, o sea, de distribución de la riqueza, para lo cual hay que afectar a los núcleos poderosos que ostentan la riqueza. No creo que eso se pueda lograr con moderación. La palabra moderación puede tener distintos alcances, obviamente, pero efectivamente creo que la moderación no va, es más, es un fracaso la moderación, ¿no? Porque te vas deslizando, sobre texto de la moderación, te vas deslizando a concesión tras concesión frente a la presión fenomenal del otro lado. En realidad lo que hay que hacer es ejercer con la sociedad democráticamente una fuerza igual o mayor de sentido contrario, siguiendo aquella ley de la física. Por lo tanto, creo compartir el sentido de lo que él dice. Yo no sé bien cuál es el sentido completo de lo que dice Agustín, no, te lo resumo, pero en términos generales lo comparto. Te lo resumo en un ejemplo. Dice, no hay que discutir esta empresa a privatizar, sí, esta no, pues ya está discutiendo en el mismo orden, sino que hay que tener como eje programático, por ejemplo, la reivindicación de uno de los artículos, de uno de los elementos del artículo 14 bis de la Constitución, de participación de ganancias de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Comparto lo de él. En primer lugar, la posición de Unión de parlamentaria. Bueno, por ahí no consolidás mayoría con ese. Con ese bueno, eje, pero eso, ¿por qué? Eso no sé, eso está por verse, porque si no, la única alternativa es la moderación. Te respondo con el pasado reciente, Scioli, Alberto Fernández, Sergio Massa. Sí, efectivamente, sí. Bueno, pero después viene el ejercicio del poder, o sea, hay un estadio que es el electoral y un estadio que es el del ejercicio del gobierno, no del poder. Bien, no está dicho de ninguna manera que, y más en este caso, en este momento histórico, con la crisis fenomenal de carácter económico y social, que es evidente y es más grave que la que teníamos hace un año, dos, tres o cuatro, que no tiene que haber un programa que no sea moderado, que sea un programa avanzado, progresista, de verdadera distribución de la riqueza. Y no sé por qué la sociedad no lo va a adoptar. Por supuesto que tiene que ser encarnado por referentes, por dirigentes que tenga la simpatía y la valoración de la sociedad. Es una complementación de ambos. Pero yo no creo que solamente un plan moderado es lo que puede llevar a un triunfo electoral. Francamente, no creo que eso sea así. Más bien, creo que nosotros lo que tenemos es una ausencia programática que ya se manifestó al inicio y durante todo el anterior gobierno, más allá de que vino la pandemia y la sequía. Nosotros tenemos que tener un programa ofreciéndole al pueblo, un programa avanzado y progresista, y después luchar por su aplicación. Y cuando hay un conflicto, en fin, creo que hay que apelar al pueblo. Ahora vamos a decir, ¿eso va a ser votado o no va a ser votado? Bueno, yo creo que hay que ir por ahí y pensar que va a ser votado. Qué sé yo, hay ejemplos de todo tipo. También López Obrador va a ganar con la fusta bajo el brazo dentro de 15 días con un programa avanzado, que no es revolucionario, pero es un programa de transporte, no es moderado. Es la campaña electoral con más muerte en la historia de México. Entonces, bueno, en fin, ahí esa es mi impresión. Habrá que ver bien lo que quiere decir el Chivo sobre moderación, pero yo comparto lo que él dice. Ya tuvimos mucha. Y moderación, por ejemplo, es que no haya habido movilización social, movilización política. Eso es moderación también, que es lo que nos pasó en el 2023, por ejemplo. Uh-huh. Me quedo con el modelo del 2020. Ahí se nos cortó. 2024, supongo que va a decir respecto a lo que viene ocurriendo. Seguramente, ¿no? Seguramente. Pero bueno, la respuesta a qué año se refería Juan Carlos la tendremos en el próximo cafecito. 5:36.